los aguas. Intenta adivinar el porqué de tanta luz. ¿Qué hora será ya? La duda me corroe, lo tengo que averiguar. Volteando el horizonte, no sé qué puedo vislumbrar. Médico presuroso, hasta su encuentro y les pregunto la hora en este preciso momento. Guayos de mareo, quiero ir a dormir ya. ¿Dónde está mi casa? ¿Cómo puedo llegar? Guayos de mareo, quiero ir a dormir ya. ¿Dónde está mi casa? ¿Cómo puedo llegar? Consigo deducir que mi lengua lo entiende como si lo fuera de aquí. Después de varios intentos tengo que abandonar y emprendo la marcha hasta mi luz y que volar. Erro, pero no encuentro mi fogón. En tortosos callejones perdí la orientación. Derecha parece que se entrelaza mientras el cielo y el suelo bruscamente se abrazan. Coño, qué mareo, quiero ir a dormir.